Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Librería en Casa, ya es el número 6 y hoy vamos a hablar sobre viajes. Mi nombre es Yair. Yo soy Cintia y esto es La Librería en Casa. Esto es La Librería en Casa. ¿Con cuál empezamos? Con el tuyo. El mío, ciertamente. Pues bueno, para este episodio, como ya les comentaba, es sobre viajes. Y el primer libro que quiero comentar se llama La Llegada del Vampiro, de Paul Doherty. Este libro es una saga que no recordé la vez pasada cuando hablamos de series, que trata sobre un grupo de peregrinos que van de Londres a Canterbury. Se ubica en la Inglaterra medieval y este grupo de peregrinos, para pasar el tiempo durante las noches, empiezan a contar historias de terror, de misterio, para, ¿cómo digo?, entretenerse. Cada libro es un personaje contando su historia y bueno, enterándote de por qué se dirigen a Canterbury. Y bueno, esta primera historia es de un caballero que les platica cómo en su juventud fue enviado por el rey a investigar sobre una serie de asesinatos que tienen cierto origen o cierto saborcito sobrenatural. Y junto con un escriba y un exorcista empiezan a investigar este misterio. La parte interesante es que todo está ambientado en la Inglaterra medieval, así que pues bueno, hablan de las supersticiones, hablan de la idiosincrasia de la época, simplemente cómo te pintan que al caer la noche todo se volvió oscuro porque pues bueno, no había manera de iluminar los caminos o el campo, pues todo se vuelve bastante, bastante tétrico. Y te empiezan también a contar la historia de cada uno de estos peregrinos, en cuáles son sus motivos para ir en peregrinación, y también empiezas a sospechar que las historias de cada uno están entrelazadas y que no es tanto una casualidad que vayan todos juntos. Está interesante el libro. A veces sí dan ganas de que el autor se hubiera metido con un poco más de mitología o con un poco más de folclore europeo para sazonar la historia. Sin embargo, como un thriller de sobrenatural, sí es bastante, bastante bueno. Y bueno, hoy también tenemos público. Otra vez está Valeria escuchando. Sí, aquí está un lado mío. Y bueno, esa es mi primera recomendación. Es de esos libros ligeros que yo creo que sí, bueno, que queden muy bien durante un viaje, durante un trayecto largo, o tenerlo ahí un ladito de la cama para írtelo acabando poco a poco. Está ¿Es de terror? Muy, no es de terror, porque realmente te cuentan cómo estas personas están lidiando con este misterio. Y aunque creen que se trata de un vampiro, por como lo mencionan, pues simplemente porque son personas eruditas para la época, pues bueno, se niegan a creerlo, así que pues bueno, todo tiene que ver más con con el misterio, con las traiciones, con con qué es realmente lo que está pasando. Y entonces es más que nada un misterio que un cuento de terror. Es que yo recuerdo que me platicaste de él, pero no sé por qué tenía la idea que era como que de terror. Es que sí, o sea, en la sinopsis del libro te dicen que se juntan a contar historias de terror. Eso, yo me quedé con esa idea. Pero sí, realmente por la época, pues sí, que te cuenten que vas caminando por un camino en la noche y se oyen ruidos, pues en aquella época sí sí daba mucho miedo estar tan expuesto en la noche. Ajá. Pero realmente el sazón del libro sí es más de misterio, de estar resolviendo este misterio, esta serie de asesinatos, y sobre eso va. Y también porque te platican de cuáles eran las técnicas que querían usar para atraparlo. Sí. Todas rústicas, todas de la época. Pero pues te digo, es un libro muy, muy entretenido de leer. Y pues son historias, o cada libro de la serie es una historia diferente. Cada libro es una historia diferente, porque cada una la cuenta un personaje distinto. Son 8 libros hasta donde sé, yo solamente pude leer los primeros 3. Y vaya, sí, ya el segundo te cuenta otro tipo de... De hecho, todas las historias que leí son un misterio. Hay como una parte de intriga, de conspiración. Y sí, o sea, a los personajes les causa miedo, les causa ese nerviosismo porque al final de cuentas es algo que les puede pasar a todos. Y creo que esa sensación de sentirse expuestos, de cómo pertenecen a distintas castas y distintas profesiones, pues bueno, unos están más expuestos que otros. Pero son entretenidos de leer, son más que nada de... Te digo, sobre eso, sobre el misterio, sobre las conspiraciones. Nice. Ok. Yo, uno de los dos libros que elegí, sobre viajes fantásticos, no sé por qué agarré los más largos que he leído. Bueno, he leído otro también más largo, pero no sé por qué se me vinieron a la mente estos que están súper largos y que están un poco complicados de resumir en pocas palabras. Pero bueno, el que escogí fue el de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Este es un libro muy famoso, conozco muy poca gente que no haya escuchado sobre él. Es un libro que está ambientado en la Edad Media, donde la iglesia tenía un papel fundamental y estaba metido en la política, mucho, muy metido en la política. Y a grandes rasgos se trata, o sea, a grandes rasgos y de una manera muy ultra resumida el libro, porque son más de 1500 páginas, pero para resumirlo así, de que en pocas palabras, es de un tipo que se llama Tom. Es un albañil y es muy pobre, se dedica a construir casas, lo que lo pongan a construir, pero lo elegí por viajes porque él viaja de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, buscando trabajo. Y el sueño más grande de Tom es construir una catedral más fantástica, más grande, más maravillosa, más hermosa del mundo. Ese es su sueño más grande. Entonces va de pueblo en pueblo y lo que siempre me impresionó es que él viajaba siempre con su familia, con la esposa y dos hijos. Y no importaban las pobrezas, no importaba nada lo que pudieran sufrir, siempre andaban juntos. Eso me impresionó bastante, es de que ¿cómo puedo ser pobre siguiendo a alguien que no, que anda persiguiendo un sueño que puede ser casi imposible? O le fue imposible porque el Tom no lo alcanzó a construir porque se muere, sin hacer spoilers. En algún punto de viajar, de ser pobres, la señora estaba embarazada, se muere dando a luz y él decide abandonar al hijo porque ¿cómo puede alimentar a un hijo si no puede alimentar a los otros dos que ya tenía? Y ahí ya es donde comienzan todas las penalidades que sufren. Al final, el primer protagonista, el primer Tom, se muere, pero después, perdón, antes de morirse se juntó con una persona que ya tenía un hijo. El hijo de esta señora, no recuerdo el nombre, fue el que siguió los pasos de él, o sea, le enseñó todo lo que pudo sobre la albañilería, sobre construir cosas. Y fue él el que al final construye la maravillosa catedral, o que lo dejan construirla porque tuvo ideas muy revolucionarias en cuanto a desagües y fachadas y no sé. Es muy largo, es muy dramático, si les encantan las cosas dramáticas, si les encanta el drama, si les encanta la intriga, si les encanta la Edad Media, princesas, reyes, etcétera. Les va a encantar, a pesar de ser tan largo y tan dramático, no lo sienten pesado, sienten la pesadez de que no puede ser posible que la gente sufra tanto. Pero, la verdad es un muy buen libro. Tiene de las más altas calificaciones en Goodreads que yo he visto. Tiene 4.31 sobre 5. Y si no me creen, entren a Goodreads. Hay más de 30.000 reseñas que les pueden decir. Y de esas 30.000, bueno, son más de 300.000 calificaciones, 30.000 reseñas. Pero esas tantas, más de la mitad le ha puesto 5 estrellas al libro. Y por lo largo, si no lo quieren leer, que yo les recomiendo leer, hay una serie canadiense de estos libros, porque también es una serie que tampoco se me vino a la cabeza cuando hablamos en el capítulo anterior sobre las series. Se trata Sí. sobre toda la serie. En algún punto, cuando se usaban los DVDs, Yair me regaló el paquetito, la serie completa. Juramos que la íbamos a ver, pero yo me emociono cuando los libros se convierten en películas en serie y termino toda enojada, y la verdad es que no lo vi porque dije, ay, ya sufrí con el libro, no quiero sufrir con la serie. Ese libro sí, o sea, aunque se ve intimidante, realmente una vez que lo empiezas a leer, te da por leer otra página, otro capítulo, y se va muy rápido. Y sí, lo que contó Cintia no son spoilers porque, o sea, la historia empieza con este Tom Builder y continúa con su descendencia. Abarca un periodo muy largo de Inglaterra. Y sí, también se sufre mucho por todas las precariedades que vivían las personas en la época. Y también te daba coraje por ese señor que le decían, si tú te quedas en un solo pueblo, te volverías muy rico porque la gente quiere pagarte porque les construyes sus casas que las hacen muy bien. Pero él, su sueño era de construir una catedral, así que pues iba a donde él creía que le pudieran cumplir el sueño. Y de hecho era tan habilidoso, lo contaba el señor, que me acuerdo mucho porque decía que él podía construir arcos y con eso hacer una estructura mejor balanceada y por lo mismo que podía ser más alta. Es de lo que más me acuerdo y creo que eso lo vimos en el primer capítulo de cuando intentamos ver la serie y ahí la dejamos. Yo el detalle que me acuerdo en sí del libro, que no tiene en sí nada que ver con la historia, pero lo traigo bien grabado, es de que tomaban mucho vino, mucha cerveza. O sea, todos los monjes se dedicaban a hacer cerveza y vino, que era hasta los niños la tomaban. Entonces, a mí eso me causó así como que conflicto. ¿Cómo puede un niño tomar vino o cerveza? Y recuerdo que era porque no había mucha higiene. O sea, no había higiene. Y el agua que tomaban era la de los ríos, y pues era donde mismos donde se bañaban y donde hacían sus necesidades. Entonces, pues la corriente del río se llevaba a toda la suciedad, entonces sabían que no era sano Ajá. tomar agua del río. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo más sano era no hervirla, sino convertirla a cerveza o vino, y que era lo que todos tomaban y todos felices. Sí, pues no conocían la pasteurización, pero sí por algún motivo supieron que eso los enfermaba menos y pues bueno, sí, es cierto que todos se la pasaban tomando cerveza. Sí, o sea, es un detalle que no tiene que ver en sí con el libro, pero léanlo. A pesar de que está muy largo, no lo sienten. No lo van a leer en una sentada ni en un fin de semana. Creo que yo lo leí en 2, 3 semanas. Perdía mucho tiempo en el trabajo por leer el libro. Por eso lo leí tan rápido, pero no es una leída rápida, pero lo van a disfrutar. Si les encanta el drama, la intriga política, la intriga religiosa, está súper bueno. Bueno, yo el segundo libro que quería comentar es uno que también conocimos por Sara y su círculo de lecturas. Los Pilares de la Tierra fue de los primeros que leímos con ella. Uno de los después fue este, Sí. que se llama El Gracias, Sara. abuelo que saltó. Sí, gracias. Nos ayudaste a encontrar muchos autores que ahora son favoritos. Y bueno, este es El abuelo que saltó por la ventana y huyó, de Jonas Jonasson. Ah, resulta que al momento de que lo leímos yo no sabía, pero Este libro es un bestseller que cuando salió sí fue todo un suceso por el tema que trataba y por cómo lo trataba. Así que pues bueno, lo leímos. De hecho, como anécdota, batallamos para conseguirlo. Recuerdo que lo terminé encontrando en un Sanborns y lo tenía en una bodega y era el último número que, bueno, el último título que tenían ellos como Sanborns aquí en Monterrey. Entonces sí fue un poco complicado conseguirlo. Y bueno, la historia trata de un señor que justo el día anterior en que está por festejar sus 100 años, había mucha expectación, por ello todo el asilo donde vivía se preparaba para una fiesta, iban a ir reporteros y se iba a hacer la nota sobre sus 100 años. Pues este señor decide que no, pues él no está para esas cosas y se sale justamente por la ventana de su cuarto y se va caminando, llega a una estación de autobuses. Un tipo de ahí le deja encargado una maleta porque necesitaba ir al baño y él le contesta, pues no, no, no la voy a cuidar. Llega el autobús, él agarra la maleta y se va con ella, pues a donde le alcanza su boleto de autobús. Baja de este autobús, se da cuenta que la maleta está llena con coronas de sueques. Ahí conoce a un tipo que es como un ladrón estafador de poca monta que se hace muy buen amigo. De repente ya tiene un grupo de nuevos amigos que también son una bola de parias. A partir de ahí te empiezan a contar la historia de este señor que vivió durante todo el siglo XX, que él tenía un talento casi innato para construir bombas y una afición por hacer explotar todo lo que se encontraba. Gracias a eso, al señor lo tachan de inadaptado y el gobierno lo sentencia a ser esterilizado. A partir de ahí, pues bueno, si todavía el señor era un poco ligero con sus decisiones y ya no medir consecuencias ni nada, pues todavía se vuelve más. Y empieza su viaje por todo el mundo. Con ese talento que tiene, pues de repente se empieza a enredar en eventos históricos. Conoce a Franco, conoce a Churchill, conoce a De Gaulle. Se integra al equipo que construyó la primera bomba atómica. Se vuelve amigo de Stalin, de Mao, y todos lo querían por ese conocimiento para crear bombas. La historia sí suena muy similar a Forrest Gump. Yo no he leído el libro, pero por la película, pues Forrest era muy entrañable, muy simpático, te caía bien. Y este señor era, pues más bien muy canijo, que no tenía una. No conocía el alcance de sus acciones, no reparaba en las consecuencias. Pero también por lo mismo no tenía mucha ética, pero tampoco fuera una persona maliciosa. Simplemente, si tenía la oportunidad de hacer explotar algo, lo explotaba y ya, sin pensar mucho en la responsabilidad que tenía. Y es un libro entretenido de esa manera, pero me pasó mucho que, bueno, siento yo que muchas cosas se perdieron en la traducción y cosas que se supone que deben dar causa gracia, pues se pierden, ¿no? Y bueno, también porque pues los suecos o en general los escandinavos no son muy reconocidos por hacer comedia. Así que pues muchas bromas no No son tiene tan mucho graciosas sentido el como. humor. Exacto, podrán contar muy buenos thrillers y suspenso, pero Muy comedia como buenos que no es thrillers. algo que. Sí, no, pero no, no, no piensas no en la comedia escandinava, o sea. Y bueno, es por algo. El libro, como quiera, es entretenido, no es algo que te exija mucho como lector de estar concentrado. Aun y cuando pasan muchas cosas inverosímiles dentro de la narrativa, no se sienten forzadas. Y al contrario, o sea, toda la sucesión de eventos se siente natural. Y por lo mismo, sí, es un libro muy entretenido, algo que es ligero para leer un fin de semana o tenerlo ahí a un lado de la cama para irlo leyendo poco a poco. También hay una película que salió en el 2014, si no lo pueden encontrar el trailer en YouTube, por si igual. Yo la verdad, ese libro no lo leí. La verdad me da vergüenza admitirlo. Sara, espero que no me escuches, y si me escuchas me perdonas. Recuerdo que leí algunas reseñas y se me quitaron las ganas, por eso no hay que leer reseñas, gente. Antes de leer un libro, traten de no leer muchas reseñas porque luego al final se les quitan muchas las ganas de leer y a lo mejor a esa gente o a la gente que no le gustó ese libro, en ese momento ese día no le gustó, pero no significa que a ti no te vaya a gustar. Entonces, ya lo leeré. No sé si este año, porque ya mi lista por leer este año está bien larga. Pero lo tengo ahí pendiente de leer, pero ¿este qué? Este año y el que viene también. Ay, ni me digas. Sí, la lista está bien larga, entonces. Pero bueno, léanlo. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y O huyó, ahora, depende de mi la traducción. siguiente. O yo, sí, depende de la traducción. Pero en internet lo van a entregar como se largó. Bueno, el libro que yo quería platicar también, se llama El viaje de Baldassare. Este libro lo escribió un señor que se llama Amin Maalouf. Este libro yo no sabía de su existencia, no sabía absolutamente nada de este libro. Este libro es una lista de libros que Yair me consiguió por un listado de libros que abran otros libros. Si ya nos han escuchado antes o si ya me conocen a mí, saben que mi tema favorito en los libros son los libros que hablan de otros libros. Esos se convierten así fácil en mis favoritos. Y este libro, no está tan largo, es una tercera parte de lo que es la de los pilares de la tierra, es poco más de 500 páginas. Y está bien bueno. La verdad, yo no esperaba nada de él porque no tenía idea de qué se trataba. Es un libro que habla, está narrado, situado en 1666, el dichoso año de la bestia. Se suponía que ese año iba a llegar el anticristo. Había gente que creía que iba a llegar el anticristo en esa, como cada cierto tiempo, como en el 2012, creo que en el 2012 fue la última vez que iba a venir el anticristo. En el 2000 se iba a acabar también el mundo. Perdón, este libro pues habla de eso, que es en 1600, 600, 1666. El protagonista, que se llama Baldassare, es dueño de una librería y de una, sí, una librería, tienda de antigüedades. Se dedica a la compraventa de artículos así, de que libros raros, libros diferentes, todo tipo de artículos, esos como que tiene uno en su casa. Llega, va a ser, creo que está, si mal no recuerdo, es un año antes de 1666, cuando llegan a venderle un libro. Este libro se supone que se llama, ay, lo olvidó. Ah, el centésimo nombre, o el décimo nombre. No, el centésimo nombre, perdónenme. El libro se llama El centésimo nombre, que se supone que el centésimo nombre es el nombre de Dios, o el verdadero nombre de Dios, que el que lo conoce ya está protegido para toda la vida. No recuerdo si era, te daba protección conocer el centésimo nombre de Dios. Sí, creo que investigué por ahí que si era cierto, que es, no que si es cierto, sino que si hay toda una serie de términos en las Biblias, en las diferentes Biblias, donde mencionan todo tipo de o sea, todos los nombres que tienen para Dios, de todas las religiones, pero el centésimo nadie lo conoce, pero sí lo mencionan, o sea, sí mencionan que existe ese nombre y que se supone que con este ya estás protegido o se te aparece Dios, la verdad no me acuerdo. Pero este señor lo rechaza, decide no comprarlo porque no creen, él no es un no creyente. Decide no comprar el libro. Ya después de que rechaza el libro, le empiezan a ocurrir todas las tragedias del mundo. Y ya cuando se da cuenta de que ese libro, o bueno, él piensa que fue por ese libro, por haberlo rechazado, decide ir en busca de él. Y es donde comienza su viaje. Comienza en el Mediterráneo, termina creo que hasta Londres, donde él se va en busca de este libro. Le pasa de todo le pasa en ese viaje. Trata mucho los temas, o sea, a pesar de que está narrado en 1666, no sientes que sea antiguo. Todo lo contrario, los temas son, pues hasta parece que vamos hacia atrás actualmente, porque los temas que trata sí los sientes muy actuales. O sea, se trata de este extranjero y de todo lo complicado que es que en otros países te respeten como extranjero. O sea, pues es que no eres de aquí, no tengo, como que no tengo por qué respetarte o cosas así. Entonces, la verdad es que está muy interesante, está muy bueno el libro. A pesar de que es religioso y que toda la trama del libro es religiosa y que habla de muchas religiones, porque va desde el Mediterráneo hasta Londres y pues todas las religiones que se topa el señor. No sientes que te esté evangelizando o que esté tratando de convencerte de una religión o que te esté tratando de convencer de la existencia de Dios, pero está muy bueno, o sea, y trata muchos temas religiosos y de varias religiones. Ya no sé qué más decirle para no platicarles la trama, pero les puedo decir que lo van a disfrutar mucho, o sea, es libros que hablan de otros libros, sobre un viaje, tragedias, drama, intriga, de todo tiene. Entonces, hasta es rom también tiene su parte romántica, para aquellos que buscan el romance como yo. No se van a arrepentir si lo buscan. Buscan. Tiene muy buenas calificaciones también en Goodreads. No es de los más leídos, pero si se animan, encuentran. Y es un libro que puedes estar, bueno, echándotelo en dosis chiquitas o te lo tienes que aventar de corrido. No, yo me lo aventé en dosis chiquitas. No, o sea, es de preferencia de corrido, aunque no es para un fin de semana tampoco. No es un fin de semana, no te lo avientas. Yo creo que sí necesitas más de un par de semanas, porque aunque son 500 páginas, pero hay muchos datos que te dan, por lo menos a mí me daban mucha curiosidad todos los datos que te daban, porque te meten mucha religión, mucha historia de qué pasó en esas épocas. Entonces, por ejemplo, eso del centésimo nombre y que te lo mencionaran, de que todas las religiones te dan todo el listado de nombres de Dios, pero el centésimo nadie lo conoce. Eso me dio mucha curiosidad, entonces me fui a buscar la historia del centésimo nombre y sí es cierto, o sea, sí te mencionan que en las Biblias, perdón, en todas las Biblias, en diferentes Biblias de diferentes religiones, no nada más de la católica, cristiana, etcétera, mencionan los 99 nombres de Dios, pero el centésimo nadie lo conoce, entonces ahí se vuelve algo esotérico, ya no es como que religioso, sino algo más esotérico, no está padre. Entonces, si son así de curiosos, como yo lo fui con este libro, que cada vez que mencionaba algo me daba, tenía que ir a buscar a ver si es cierto que existía tal libro o tal cosa o etcétera. Sí, o sea, sí van a necesitar tiempo. Y yo no me quería esperar al final porque se me iba a olvidar y luego pues la trama es diferente. Entonces sí, Entonces, no es en una sentada ni es en fin de semana, pero lean, no se van a arrepentir. El viaje de Baldassare. ideal para estos días. Sí, para estos días está muy bien, eso que se va a acabar el mundo. Y Y hasta bueno, aquí llegamos. estamos en redes sociales, librería-casa en Twitter. Y búsquenos en Facebook o en Instagram como La Librería en Casa. Estamos también en Pinterest como La Librería en Casa y nos pueden escuchar en Google Podcast, en En iHeart Radio, en Spotify. En Spotify, ya estamos en Spotify también. En iTunes, en iVoox. iVoox, ándale, en iVoox. Porque son en españoles. Sí. Pues sí, búsquenos, escúchenos, y si tienen comentarios, comenten en nuestras redes sociales. Nos gusta discutir, nos gusta comentar. Entonces, adelante. Espero que hayan disfrutado este capítulo como nosotros, que no les pusimos estos libros tan facilitos como otros, pero son muy disfrutables. Mucho. Sí. Entonces, yo fui Cintia. Yo fui Yair. Y esto fue... la voz del fondo es Valeria. Sí. Di hola, Valeria. Hola. Listo. Ya está deseosa de que se termine porque vamos a cenar. Y bueno, pues nos vemos entonces. Gracias. Escúchanos. Bye.